En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Tito Rivas, Ricardo Almada. Bueno, hoy me tocó hacer deporte. ¿Ya te subiste al kayak? Bueno, estoy en eso. Día Internacional del Deporte y la Paz. Y bueno, me vine hasta la parada 7 de la Playa Mansa con ganas de subirme al kayak, pero estoy ahí, que sí, que no. Estoy viendo si Enrique Leite me convence, que es el profe que está acá con varios de sus alumnos, que te cuento. Muy amablemente se han quedado muy cerquita de la costa, ellos tienen un recorrido diferente, se han quedado cerquita para, bueno, tratar de hacer un videito en vivo y también algunas fotografías para subir a nuestras redes. Así que el agradecimiento. Están dentro del agua, no nos escuchan, pero sabemos que se han quedado frente aquí a la parada 7 para eso. Le agradecemos a Enrique, que también se acercó. Ya hicimos algo en vivo para las redes, pero ahora estamos al aire contigo y con toda la audiencia. Lo mismo que hablamos hace minutitos, lo vamos a volver a hablar. Muchas gracias por el tiempo. Y atenti, Jorge. Enrique, cuando puede, también nos escucha. Bueno. Bien, y hoy nos está poniendo cara. Eso es bueno. Más allá de la chanza, Enrique, muchas gracias por todo y contanos cómo es esto de venir a esta hora de la mañana aquí a la costa con tus alumnos, motivarlos. Y hoy decías, es un día muy particular, la idea era que estuvieran muchos de tus alumnos y así es, porque no sé cuántos hay dentro del agua, pero por lo menos deben de haber 10, ¿no? Bueno, buen día. Primero que nada, muchísimas gracias a ti, Karina. Buen día, Jorge. Buen día. Muchísimas gracias por estar acá compartiendo este momento, esta celebración del Día Internacional del Deporte. Sí, hoy somos 11-12 conmigo. Este es un grupo que fue surgiendo acá en la playa con actividades que yo empecé a hacer con mi familia y con amigos, y la gente pasaba y me veía muy entusiasmado dando explicaciones por mi propia vocación docente. Y entonces me preguntaba por clases y a mí no me queda otra que invitar a la gente justamente a que se arrime, a que disfrute la actividad que a mí me apasiona y me gusta. Y por eso también ya la invité a Karina. No la he logrado convencer todavía. Bueno, no sos el primero ni el único. Bueno, me queda ese consuelo entonces. Pero ya la invitación quedó para cuando haga un poquito más de calor. El agua todavía se mantiene tibiecita. Y bueno, hoy lo que quisimos hacer hoy fue, sin saber exactamente si ustedes iban a poder estar o no, pero sí convocar a la mayoría de los que pudieran venir hoy de mañana. Tenemos lo que le llamamos toda la flota en el agua, pues tenemos más o menos unos 9, 10 embarcaciones, algunas dobles, algunas simples. Nosotros lo que hacemos es remar todos los días a partir de las 8 de la mañana, perdón, todos los días que se puede, que el clima, el viento, el mar lo permiten y que yo pueda tener disponible, porque esa es una actividad que, como le explicaba a Karina, yo la hago con pasión, en tiempo libre mío, es honoraria. Y bueno, toda esta gente, algunos hace un año no los conocía para nada, hoy formamos un grupo espectacular, en el cual vienen con mucho entusiasmo. Tenemos jóvenes, desde adolescentes hasta personas de bastante más edad, y cada uno viene, aprende, la gente se arrima preguntando, ¿te parece que esto puede ser una actividad para mí? Y bueno, la respuesta siempre es, esperemos un día calmo, de mar calmo, yo te subo al kayak, te explico, y bueno, y tú después ves si te gusta o no te gusta. Y bueno, y así mucha de esa gente fue dándose cuenta que habían pasado unos cuantos años de su vida sin poder disfrutar esto y que ahora están también apasionados de la misma manera que lo he estado yo desde que empecé a practicar este deporte. Qué lindo. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo los encuentran? Bueno, nosotros, como te decía, somos un grupo autogestionado, todavía no tenemos... Digamos, ¿redes? No tenemos redes, cada uno maneja las suyas, por eso hoy también cada uno vino, sacó una foto, lo va a publicar, bueno, hoy estuvimos haciendo esa actividad. Nos ven en la playa Mansa, a veces nos van a ver andando, otras veces nos van a ver, en este momento estamos saliendo desde la parada 7 porque los kayak, algunos de ellos quedan en guardería acá, ahora en Semana Santa, finalizada Semana Santa, se termina la guardería, o sea que ahí tenemos un desafío de ver quiénes pueden llevar y traer los kayak a sus casas o dónde pudiéramos dejar los kayaks en una en un lugar seguro y cercano a la arena, porque como te digo, hay gente que es señoras que cargar un kayak de 30 y pico de kilos no es fácil para poner arriba del auto o para estar movilizando. Entonces, bueno, estamos tratando de buscar una estructura de esa naturaleza que nos permita llegar y remar, salir, dejar el bote y que cada uno, como les digo yo, llegue en bicicleta, corriendo o en paracaídas. Bien. Bien, Jorge, ¿algo para consultar a Enrique o cerramos? Enrique, ¿cuánto hace que practicas este deporte? Bueno, yo empecé a practicar el deporte en el año 88. Yo fui nadador mucho tiempo. Después, mi hermano era competidor y entrenador de canotaje, me propuso esta actividad. Yo comencé a remar acá en Maldonado mientras hacía la carrera del profesorado de educación física. Y bueno, como esa historia de entrenamientos que tenía me fue sirviendo para ir avanzando lugares. En el año 89 ya estaba compitiendo en mi primer mundial en kayak en Polonia. Luego seguí practicando, compitiendo en algunos mundiales, Juegos Panamericanos, hasta que en el 92 finalicé con la participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Después de eso seguí remando un poco más. Ya ahora, de más grande, simplemente en forma recreativa, tengo mis barcos de competición, pero que los remo más aisladamente. Tengo unos que me conseguí para remar los días de tormenta, los días de temporal, para cuando hay mucho viento. Pero bueno, esta actividad que estamos haciendo acá es justamente transmitir esa pasión que yo tengo por las actividades acuáticas a gente que, sin pensar en competir, sin pensar en la velocidad, sí está pensando en la salud, en moverse, en hacer actividad física y en disfrutar de este entorno que yo le decía a Karina. Para nosotros es sensacional y ojalá haya muchísima gente que lo disfrute caminando, corriendo, paseando el perro, andando en bicicleta. La idea es moverse y disfrutarlo. Bien, ¿y un número aproximado de personas a las cuales convenciste de subirte a un kayak? Bueno, nosotros, yo le contaba a Karina, yo tengo un grupo de WhatsApp que lo armamos, en el cual hay unas 30 y pico de personas que son las que han estado viniendo. Algunas personas vienen de Montevideo los fines de semana y se suman a la actividad del fin de semana. Otros vivimos acá en Maldonado y nos juntamos. Algunos no pueden venir todos los días. A veces yo no puedo venir por razones de trabajo también. Pero el grupo está en unas 30 y pico de personas y lo normal es que acá, ahora en esta época, podamos ser entre 8 y 10 los que estamos yendo al agua, de un grupo de unas 20 personas. Algunos vienen unos días, otros vienen otros, y estamos un poco limitados, más que nada por la cantidad de embarcaciones. Como te decía, si Punta del Este tuviera la playa más, una estructura donde se pudieran dejar esas embarcaciones, yo estoy seguro que hay muchísima gente que vive acá en Maldonado y Punta del Este que estaría dispuesta a venir, y hoy en vez de tener 10, 12 personas en el agua, tendríamos 50, 60, 80. Te digo esto porque tengo la experiencia de haber formado diferentes grupos de actividades acuáticas. La gente al principio desconfía si es una actividad que pueda realizar y está todo en la forma en la que se le presenta y la forma en la que se le enseña y se lo invita. Así que bueno, ese es un poco, respondiendo a tu pregunta, el grupo somos unos 30 y pocos, de los cuales, digamos, consistentemente estamos en grupos de 8, 10, 12, es lo que la gente va a poder ver acá en la playa, que nos va a encontrar de ahora para adelante, o sea, de Semana Santa para adelante, en algún punto entre la parada 2 y medio y la 10, y generalmente vamos a estar haciendo un circuito, que yo le contaba a Karina más temprano, salimos de acá, recorremos el borde, vamos hasta el muelle de la parada 3, hasta el muelle de Mailos, a veces llegamos hasta las Mesitas, saliendo para aquel lado, o si el viento y la corriente están desfavorables para ir hacia el lado del sur-sureste, vamos para el otro lado, al lado de la parada 16, 19. Esos son más o menos los circuitos que hacemos cercanos a la orilla. Buen día del deporte para ustedes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y a moverse. Perdón, siempre me invitan a mí. Ahora te toca invitar a Jorge que vengas de acá. Por supuesto, Jorge, Karina y todo el que quiera darse una vuelta y venir a conocer, por lo menos y ver de qué se trata, está invitado. A ver, capaz que no lo podemos invitar ese día porque no tenemos lugar En el kayak, por supuesto que le vamos a hacer un lugar a Jorge, le vamos a hacer un lugar a Karina también. Por las dudas, por las dudas vamos a ir de a uno, cosa que quede alguien para hacer el programa. Perfecto. Frente a que, bueno, cualquier situación de emergencia. Exactamente, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por estar presente, por la nota y por el espacio que nos dieron y el tiempo. Bien, bien, bien, es un gusto para nosotros. Un saludo muy grande a todos los que nos escuchan y los escuchan a ustedes todos los días también. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Me voy a quedar practicando acá con Enrique. Bueno, si no salgo, ya sabes dónde estoy. Bueno, hay que hacer kilómetros, así que por eso inclusive adelantamos tu salida hoy como sí, para llegar a tiempo, sabes. ¿Sí? Dale, gracias. Cerramos, chao, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.